mi Dios. Yo quiero alabar tu nombre. Yo quiero exaltar tus maravillas, mi Dios. Bendito, oh, mi Jesús. Sido sano, tuya es la gloria, mi Dios. Bendito, oh, mi Jesús. Bendito, oh, mi Salvador. Sangre me ha lavado, tú ya que has sido sano, tú ya es la gloria, mi Dios. Bendito, oh, mi Jesús. Bendito, oh, mi Salvador. Tu sangre me ha lavado, tú ya que has sido sano, tuya es la gloria, mi Dios.